La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares presenta Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Bibliotecas en acción. Bibliotecas en acción. La centenaria, la nueva, la grande, la pequeña, la anarquista, la socialista, rurales, rurales, urbanas, barriales, en las montañas, en las llanuras, en la selva, en la frontera. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves. Hoy viajamos al sur del país para conocer la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas, situada en la localidad de Tolhuin, provincia de Tierra del Fuego. En la provincia argentina de Tierra del Fuego se destacan tres ciudades: Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. Tolhuin es una de las localidades más jóvenes del país. Fue fundada en el año 1972. Mayra, presidenta de la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas de Tolhuin, nos habla de esta biblio. La biblioteca nuestra está ubicada en el medio de Ushuaia y Río Grande. Está más o menos a 110, 115 kilómetros de cada ciudad, de Ushuaia y Río Grande. Está como en el medio de Tierra del Fuego. Nuestro pueblo se llama Tolhuin, que en idioma Yerlan significa corazón. Está rodeado de montañas, árboles y lagos. Y el pueblo tiene alrededor de 5.000 habitantes. Si viajamos en auto desde la ciudad de Buenos Aires, tenemos que recorrer 3.000 kilómetros de ruta para llegar a Tolhuin. Si queremos ir a Tolhuin desde La Quiaca, provincia de Jujuy, la distancia es de 4.200 kilómetros. Y la mayoría del pueblo trabaja o en los aserraderos o para el Estado. En los aserraderos, la turba, que son trabajos pesados. Es re distinto porque acá empieza a hacerse de noche a las 6 de la tarde. En cambio, en el norte no, es re distinto. Y en el verano empieza a oscurecer a las 10, 11 de la noche. Tenemos mucho tiempo con nieve, hielo. Mayra es de Córdoba y, como muchos otros argentinos, viajó a Tolhuin y se estableció allí. La gente, la mayoría vino de distintos lugares, de distintas provincias. Yo llegué en el año 83 y el lugar este era muy chiquito, y en realidad primero estaba Cami, que es un aserradero donde vinieron varias familias a trabajar, y después se fue armando Tolhuin. Hoy, en Radio BP Nacional, la voz de una biblioteca popular en el fin del mundo. La Biblioteca Popular Malvinas Argentinas de Tolhuin, Tierra del Fuego. La biblioteca fue la primera y única biblioteca popular que se fundó. Fue fundada el 10 de junio de 1996. Esa fecha fue la fecha de la reafirmación de los derechos argentinos sobre las islas. Nuestra biblioteca lleva 16 años funcionando y se formó a partir de que una alumna de quinto año hizo una pasantía en el secundario y presentó un proyecto de hacer una biblioteca. Con el tiempo se juntaron un grupo de vecinos llevando a cabo este proyecto y quedó elegido el nombre Malvinas Argentinas. Malvinas Argentinas. Después de la Revolución de Mayo, las Islas Malvinas pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 10 de junio de 1829, Luis Vernet fue nombrado gobernador de Malvinas. De esta manera, nuestro país declaraba que ningún otro estado pudiera ejercer actos de jurisdicción sobre esos territorios. En el año 1973, el Congreso de la Nación estableció el 10 de junio como el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Malvinas Argentinas. Se le puso este nombre porque uno de los integrantes de esta comisión propuso el nombre de Malvinas y otro socio mocionó agregarle Argentinas para reafirmar que las Malvinas son argentinas. Y así quedó el nombre Malvinas Argentinas. Consideraron que en Tolwyn no había algo que hiciera referencia a nuestras Islas Malvinas. Es un lugar importante para los chicos de acá, para que vienen a leer, que los contienen, que les hace bien a nuestra comunidad. La BP Malvinas Argentinas de Tolwyn tiene una bibliotecaria. Su nombre es Romina. Ella nos cuenta algunas de las cosas que pasan dentro de esta biblioteca popular. Este pueblo es muy chiquito. No hay muchas posibilidades de... Los adolescentes no tienen muchas posibilidades de tener muchas actividades. Por eso también es como que la biblioteca es un lugar también de contención, de encuentro. Nos juntamos a hacer la tarea. No es la típica biblioteca estructurada, que no se puede hablar, que no se puede mover. A veces cuando vienen los chicos y por ahí ponemos un poquito música baja para que ellos estén cómodos. Y el año pasado más o menos implementé el tema de las meriendas literarias, invitar a los chicos a que tomen, qué sé yo, un chocolate, una factura y así poderlos atraer para que compartamos una tarde, no solamente para tomar algo caliente y pasarla bien, sino que para leer. Desde la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas se propuso ir al encuentro de los lectores, llevando los libros y sus historias a una escuela de la comuna. Decidí ir yo 5 minutos a contar un cuento y los chicos venían, se te sentaban alrededor, yo llevaba caramelos, compartíamos un cuento y eso es satisfacción, o sea, a mí me daba esa satisfacción. Entonces, bastantes han conocido la biblioteca, así, seño, después pueden venir a la biblioteca y vienen, y así mismo le dijeron a la seño para que los trajera a la biblioteca y me han venido a visitar a la biblioteca. En Radio BP Nacional charlamos con la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas de Tolwyn, Tierra del Fuego. Es importante tratar de hacer algo desde un pequeño lugar, digo. Ver esta biblioteca el día que yo me vaya, que crezca y sea más grande y estar llena de chicos, que tenga su café, que puedan venir. O sea, irme con esa, por lo menos esa satisfacción. O sea, vamos transitando en esta vida y pasamos y que algo quede. Esa parte de mí que está en vos vuela sobre los mares. Esa parte de mí que está en vos convive con tu equipaje. Y entre flores y recuerdos duermo, sueño, viajo, piso nuevos suelos. Llévate a pasear esa parte de mí. Conozca horizonte, nuevo sitio para vivir. Llévate a pasear esa parte de mí. Que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir. Llévate a pasear esa parte de mí. A pasear esa parte de mí que conozca horizontes, nuevos sitios para vivir. Radio BP Nacional, las bibliotecas populares en la radio pública. Es el turno del participante número 5. Recordemos que ya logró atravesar con éxito los capítulos 1 y 2. Se encuentra ya en los párrafos finales del capítulo 3. Lo vemos concentrado. Agarra el libro. El cielo se lanzó seguramente porque caía la tarde y enseguida, como cuando empezó después de 3 meses, seguía la lluvia precipitada a su gruesa gota sobre los rostros levantados. ¡Increíble! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Es un récord! ¡Barrilete cósmico! Cuando terminás un libro, te sentís un campeón. Acércate a una biblioteca popular. Noticias en Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares informan. Entre Ríos. Concurso de lectura en la Biblioteca Popular Laura Vicuña. Como todos los años, se lleva a cabo el concurso de lectura e interpretación volcado al dibujo para niños de 6 a 12 años con una convocatoria masiva dentro de la comunidad. La biblioteca se encuentra en el patio del barrio Arenales, en Paraná, provincia de Entre Ríos. Buenos Aires. En el mes de las bibliotecas populares, la Biblioteca Popular Rivadavia de Trenquelauquen organizará la novena edición de la Feria Bienal del Libro Elige tu propia lectura, que se realizará el próximo 14 de septiembre en esa localidad. Presentación de autores locales y regionales, libros nuevos y usados, talleres para grandes y chicos, murga y grupos musicales. La Biblioteca Popular Rivadavia se encuentra en Villegas 668, Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. CONAVIP informa. En septiembre celebramos el mes de las bibliotecas populares. Desde la CONAVIP invitamos a las BPs a participar de la realización de un cronograma de actividades que se llevarán a cabo en las bibliotecas populares de todo el país. Para lograrlo, las bibliotecas deben enviar la información a prensabp@conavip.gov.ar. Septiembre, mes de las bibliotecas populares. Noticias en Radio BP Nacional. Vengo bajando por calle de tierra, entre cosecha de mimbre y café. Y el sol calienta y calienta tan fuerte, ya no hay respiro hasta el anochecer. Veo a la gente trabajar tan fuerte, para estas tierras hacerla mover. Y gota a gota transpira este pueblo, con tanto esfuerzo pa' poder crecer. CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación. Libros contados. Lola Bertet, Jimena Anganuzzi. Dos actrices entran a una biblioteca popular, descubren un mundo de historias y se ponen a contar. ¿Te acordás de ese libro? El que está ahí, el de arriba de todo. Teatro, sociología, poesía. Mirá, tienen terror. Yo creo que no lo leí ese. Lo tenés que leer. Libros contados en Radio BP Nacional. Hoy contamos Leyendas del Pehuen, del libro Patagonia, de Gustavo Roldán. ¿Y quién es Gustavo Roldán? Es un escritor argentino, nacido en 1935 en Sáenz Peña, provincia de Chaco, y falleció el 3 de abril del 2012 en Buenos Aires. Considerado uno de los máximos exponentes de la literatura infantil en Latinoamérica, con títulos como El monte era una fiesta, Los sueños del yacaré, Historia del pajarito remendado y El vuelo del sapo, entre otros de los más de 60 libros que publicó. Contame un poco más, ¿cómo pensaba él? Para él no había temas para lectores niños, sino que los grandes temas eran especialmente para ellos. A los chicos les interesan las temáticas más fundamentales que les interesan a los grandes. Temas universales como el amor, la amistad y la muerte. Hoy contamos Leyendas del Pehuen, de Gustavo Roldán. Desde el comienzo del mundo, fue un árbol sagrado. Hoy es más conocido con el nombre de araucaria. En los grandes bosques donde crecían, los hombres veneraban a las araucarias, ofreciéndoles regalos y descansando a su sombra. Les dejaban toda clase de ofrendas y hasta les confesaban los errores que habían cometido, pidiendo perdón por ellos a los dioses. Amaban y respetaban a las araucarias, pero jamás se les ocurriría comer sus piñones. Convencidos de que eran venenosos, los abundantes frutos regaban el suelo sin que nadie los tocara. Pero llegó un año en que comenzó a escasear la comida, y después fue otro año y otro año más. Fueron años de dolor y de tristeza, porque morían niños y viejos en primer lugar, y después también mujeres y hombres. Los jóvenes marcharon lejos, cada vez más lejos, buscando frutos silvestres y tratando de cazar animales. Casi siempre volvían con las manos vacías, sin saber qué decir frente al fracaso. ¿Tal vez los dioses habían olvidado de su pueblo? Nadie sabía qué contestar, y el hambre seguía su cosecha de muerte. Cierto día en que un joven regresaba con toda la pesadumbre a cuestas porque no había encontrado nada, se cruzó con un anciano. ¿Qué estás buscando, hijo? Que te veo apesadumbrado, mirando el suelo. Busco comida para la tribu, cualquier alimento, porque mi gente se está muriendo de hambre. Pero vuelvo sin nada en las manos. ¿Y esos piñones que cubren el suelo? Los frutos del árbol sagrado son venenosos. ¡No los podemos comer! Tal vez antes fueran venenosos, pero desde ahora no. Hervidos o tostados al fuego son un alimento perfecto y un manjar delicioso. Deberán hacer un buen acopio y conservarlos protegidos de la intemperie. Tendrán comida para todo el invierno y para todos los inviernos. Y en un momento, el anciano ya no estaba más. El joven recogió gran cantidad de piñones, los llevó a su tribu y le contó al cacique lo que había sucedido. Este, a su vez, habló a la tribu explicándole el regalo que acababan de recibir. Desde entonces, se acabó el hambre, se acabó el dolor. Y la alegría volvió a reinar, gracias a los piñones del Pehuen, el árbol sagrado. Podés encontrar el libro Patagonia, Tiempo de Leyenda, de Gustavo Roldán, en la biblioteca popular más cerca de tu casa. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares en la radio pública. Sí, ¿qué iba a querer? Sí, quería algo más bien entretenido, comprometido. Ah, sí, tenemos varios títulos de Galeano. Memoria del Fuego, la edición completa trae los tres volúmenes y viene con papas fritas. Ah, bueno, pero tráigamelo no muy leído, por favor, ¿eh? Apenas vuelta y vuelta. Perfecto. Para leer acá o se lo envuelvo y lo leo en su casa. No, mi amor. Me lo llevo y lo leo en un silloncito que tengo en el living. Ok. Manolo, sale un Galeano completo con fritas. Para la mesa 4. En una biblioteca popular hay libros para todos los gustos. Acércate y descubrilos. La colectiva de libros. con el objetivo de fomentar el acceso a la lectura y la circulación del pensamiento nacional y latinoamericano. Desde el año 2003, a través de la CONAVIP, el Estado Nacional distribuyó más de 1 millón de libros entre las bibliotecas populares de todo el país. La colectiva de libros. Las bibliotecas populares de todo el país entrevistan a los autores. Hoy, en Radio BP Nacional, entrevista colectiva a Hernán Brienza. Hernán Brienza es politólogo, periodista e historiador. En los años 2007 y 2010 publicó El Loco Dorrego y Valientes. Estos libros fueron distribuidos por la CONAVIP a las bibliotecas populares de todo el país. Hoy, en Radio BP Nacional, las bibliotecas populares entrevistan a Hernán Brienza. En el libro Valientes lo que vas a encontrar son una serie de actos de coraje de personajes históricos de la Argentina del siglo XIX, que van desde Martín Miguel de Güemes en las invasiones inglesas hasta Bartolomé Mitre, pasando por Pancho Ramírez y la Delfina, por Juana Azurduy, toda gente que ha decidido hacer un acto de coraje aún contra su conveniencia, por un valor supremo, como puede ser defender a la patria, como hizo Martín Chilaver o el propio Jerónimo Costa, que son algunos de los protagonistas del libro Valientes. El Loco Dorrego es la vida del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, que fue asesinado sin juicio previo, fusilado por Juan Galo de la Valle, como primer líder popular y nacional de la historia argentina. Te vas a encontrar con la vida de un hombre que planteó la necesidad del voto universal 90 años antes de la ley Sáenz Peña, con un hombre que estaba a favor del desendeudamiento público, que estaba a favor del control de los precios para los bienes populares y que de alguna manera pivoteaba entre el pensamiento de San Martín y de Bolívar. Hoy, en Radio BP Nacional, las bibliotecas populares entrevistan a Hernán Brienza. Hola, soy María Inés, de la Biblioteca Popular y Centro Cultural Rayuela, de la localidad de Santiago Temple, de la provincia de Córdoba. Quería preguntarte, Hernán, el porqué del adjetivo el loco en tu libro El Loco Dorrego. Bueno, antes que nada, Marinete, que tengo que decir que por Santiago Temple paso bastante seguido porque voy de San Francisco a Córdoba, muy seguido porque tengo familia allá. Y El Loco Dorrego es el adjetivo que le ponen sus propios enemigos, incluso dentro de su propio partido, como Juan Manuel de Rosas, y el propio Lavalle, que es uno de sus asesinos. Pero yo hago un rescate de ese loco y planteo que hay una locura, que es la locura de la insubordinación de Dorrego, de su carácter mal llevado, pero también hay una locura que tiene que ver con el quijotismo, con la estulticia, como dice Erasmo de Rotterdam, que es la locura de los sueños, ¿no? La locura de querer construir un país mucho más justo, un país federal, un país que defienda a los sectores populares. Otra preguntita que te quería hacer es, relacionando las luchas independentistas del siglo XIX y las del siglo XXI, esas luchas de Dorrego por sus ideales, ¿es semejante a las luchas actuales por la independencia de Latinoamérica de los imperios actuales? Yo creo que la pelea es la misma, que es la autonomía en la decisión de los estados de poder llevar adelante las políticas que quieran llevar, más allá de los dictados de los centros de poder, de las grandes potencias, y el segundo gran desafío, que es el mismo que el del siglo XIX, es el de la unidad latinoamericana, ¿no? Los libros de Hernán Brienza llegaron inclusive a manos de presidentes latinoamericanos. Vi una entrevista en donde la presidenta Cristina le recomendaba tu libro al presidente Chávez. El Loco Dorrego, mira, yo no sabía esta historia. ¿Tú la conoces? No, el primer bolivariano de estas tierras, me dijo Cristina por su Twitter, por su mensaje hace poco de Chávez Candanga. Me habló y me recomendó este libro, me dijo, es imperdible. Y ahora resulta que me lo ha regalado el autor. Mira, Hernán Brienza. ¿Qué te provocó esa recomendación de la presidente? ¿Qué es? ¿Sentimientos te produjo? cuando le recomendó a Hugo Chávez por Twitter el libro El Loco Dorrego, yo debo reconocer que estuve como media hora mirando la pantalla sin poder creer en lo que pasaba exactamente. Y después, alguna que otra reunión que tuvimos con el Instituto Dorrego, con la presidenta Cristina Fernández, en la cual hubo un encuentro más cálido, en el cual pudimos hablar un poquito del libro Dorrego y de Valientes también. Ella lo había leído y me habló de uno de los textos de Valientes, del capítulo de Mitre. Le decía que odiaba a Mitre, pero que al mismo tiempo reconocía que era un personaje histórico inconmensurable, que no se podía medir, ¿no? Y no era joda, lo había leído en serio. Entonces, cuando pasan esas cosas, uno siente que su trabajo está justificado, ¿no? En una entrevista que te realizaron, dijiste que hay que recuperar las diagonales de los personajes históricos. ¿Podrías explicarme? Yo creo que el pensamiento en diagonal es aquel que no respeta su propio dogmatismo. Si bien tienen una posición ideológica tomada, reconocen posiciones ideológicas alternativas, ciertos valores que enriquecen la propia posición de uno. En realidad es una figura de fútbol. Hacer la diagonal en el fútbol es ir desde un lugar del campo hacia otro, y es la jugada quizás de mayor profundidad en el ataque, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con alguien que, si bien es del campo nacional y popular como Dorrego, también tenía una mirada muy liberal y muy laica y muy moderna de la sociedad, y eso me parecía que hacía muy interesante al personaje. Entrevista colectiva a Hernán Brienza. Hernán Brienza integra la comisión directiva del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, creado a fines de 2011 por iniciativa del Gobierno Nacional. Este instituto propone un análisis alternativo de la historia nacional e iberoamericana. Entrevista colectiva a Hernán Brienza. Entrevista colectiva a Hernán Brienza. Las bibliotecas populares charlan con el autor de Valientes y El Loco Dorrego. Soy Cristina, pertenezco a la Biblioteca Popular Rivadavia de Cipolletti, Río Negro. ¿Cuál es la importancia del Instituto del Revisionismo y si van a tener una mirada para el interior de nuestro país, para las provincias? Que se llame Manuel Dorrego es casi una garantía de que debe cumplir un rol hacia las provincias, como bien se dicen, ¿no? Porque los porteños solemos hablar del interior y en realidad se habla de las provincias. Lo correcto sería hablar de las provincias. Y yo creo que Dorrego, que era un federal doctrinario, es la mejor garantía para que el instituto pueda acercarse y cumplir su misión, que para mí es la de producción, pero también es la de divulgación sobre la historia argentina. Hernán Brienza, en Radio BP. Yo creo que las bibliotecas populares son imprescindibles porque un pueblo que está en actitud de pensar y de reflexionar y de leer es un pueblo mejor. No significa que un hombre o una mujer que no lean sean peores que uno que lee, pero seguramente una misma persona es mejor cuanto más lea, cuanto más pueda fantasear con la literatura, pueda aprender de las ciencias duras o pueda rever su propio pasado. Y las bibliotecas populares están allí para acercar los primeros libros a esos lectores autodidactas que van y dicen, a ver qué me puedo llevar, con una libertad absoluta que los centros de educación no siempre te permiten. La posibilidad de que esas bibliotecas sean una extensión de los estantes que uno tenga en la casa con libros es quizás el trabajo más sublime que pueda tener una institución, ¿no? Acordate que los libros de Hernán Brienza, Valientes y El Loco Dorrego, te esperan en los estantes de la Biblioteca Popular de tu barrio. Radio BP Nacional. Radio BP Nacional. Las bibliotecas populares de todo el país en la radio pública. Voces que se mezclan, personas que se encuentran, cultura que se mueve. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve. La...